Facundo, ¿cómo le va? Bienvenido. Bueno, ¿qué tal, Pollo? Un saludo muy grande a toda la audiencia. Bueno. Así que muchas gracias por la invitación. Integrante de la Menguante, Menguante que hemos tenido el placer, ojalá se repita en algún momento de volver a tocar acá, pero sé que es tan complicado de horario, así que, sí. Pero me acuerdo esa mañana de varios comentarios diciendo, che, qué lindo, y en ese momento estaban planificando un centro cultural, claro. Y todo lo que ello demandó, pero ahora con otro proyecto, que significa otro sueño también como artista, ¿no? Claro, en este caso, a la Menguante nos encuentra en otro momento de, en otra posibilidad de compartir otro centro cultural, ¿no? Con la audiencia, con toda la gente. Y en este caso es una presentación artística que nos vino la invitación de parte de Leandro Gaviño. Ah, mirá, alto productor cultural. Productor cultural. No todo es Vigilia, aquello que recuerdan. Claro, totalmente. Totalmente. Es un gran. Y además un gran artista también, porque un gran lo he visto. También. Un gran intérprete de poesía también. Intérprete de poesía. Él los invita, él los escucha musicalmente, dice claro. Latinoamérica, él siempre tuvo contacto con eso. Claro, claro. Y entonces vino de parte de él la invitación hacia nosotros con una propuesta que se trata de La Menguante, Leandro Gaviño y Florencia Bobadilla Oliva, que es una cantante, intérprete de música popular latinoamericana proveniente de Buenos Aires, ella. Y con un alto currículum artístico, podríamos decir. Mirá. Además de ser cantante e intérprete, también es actora, es actriz. Uh-huh. Así que en algunas producciones de Canal Encuentro, ella ha tenido mucha participación como actriz. Así que estamos al frente de una cantante, una artista de verdad. Bastante interesante como para ir a conocer. Me voy imaginando la producción, me imagino a Leandro Gaviño diciendo, mira, tengo a Florencia, uh-huh. Diciendo, necesito músicos que me ayuden a ensamblar todo esto latinoamericanamente. ¿Está bien? Uh-huh. No, por ese lado va. Sí, puede venir por ese lado porque justamente se ensambla bastante bien lo que el repertorio que Florencia tiene, junto con el que la Menguante también medianamente representa también. Así que. ¿Y ella le manda un listado de canciones? ¿Ustedes tuvieron que prepararla o varias coincidían de cosas que uno va tocando cuando se encuentra con los compañeros? Y por lo general coinciden. Ah, mira. Por lo general coinciden. En este caso suelen coincidir. Así que es muy probable que la gente que asista este sábado 12 se encuentre con lindas sorpresas, ¿no? Podemos anticipar alguna de las canciones que sonarán, porque bueno, viste que alguno cuando está en la casa dice, qué bueno, a ver, ¿qué va a sonar este sábado 12 en este espectáculo de música y poesía, así denominado, entre La Menguante y Leandro Gaviño y Florencia? Bueno, la gente que por ahí frecuentó bastante a La Menguante, me imagino que ya sabe, ¿no?, lo que se va a encontrar, aunque algo particular de La Menguante es que siempre haya un factor sorpresa por ahí. Pero lo que va a sonar prácticamente esa noche va a ser artistas como Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara, Violeta Parra, Jacinto Piedra, que son medianamente los artistas, autores que nosotros venimos interpretándose desde un principio. Y para imaginarse cómo es, un tema, un poema, dos poemas, dos temas, o es un viaje, entran y salen, no quiero que me cuente todo, pero claro. Más o menos por dónde anda. Claro, un poco el movimiento, la dinámica que va a tener esa noche va a ser de La Menguante con intervenciones de Leandro Gaviño. Y luego un espacio a Florencia Bobadilla. Ah, ahí está, mirá. Claro, para que ella también tenga su espacio, particularmente, ¿no? Que luzca todo su arte y después una conclusión, ¿no? Todos juntos. ¿Florencia llega el mismo sábado? Ella llega el mismo sábado a la mañana. Bien, así y trabajarán en todo el armado y el último ensamblado. Y se hace ahí todo el día laburando. Claro, el sábado vamos a estar prácticamente viviendo en el Centro Cultural. Bueno, sí. Entradas, ¿dónde se pueden adquirir las entradas? Estamos hablando del concierto de música y poesía latinoamericana que se va a hacer en el Centro Municipal de Cultura, organizado, entre otros, por No Todo es Vigilia, que trae un montón de espectáculos recontra re buenos, donde Leandro Gaviño, que también en este caso le toca producir y actuar, que no es poco, claro. El famoso tocar y bailar. Claro, todos juntos. ¿Dónde se pueden adquirir las entradas? Bueno, las entradas se pueden adquirir en Estación Vaquero. Bien. Sucursal de acá en Viedma. O sea, que está en calle Buenos Aires, ¿no? Sí, casi. Colón. Sí, casi Colón. Bien. Ahí se pueden adquirir las entradas anticipadas a 150 pesos. Y si no, es comunicar de forma individual, contactarse con los integrantes de la banda o con Leandro Gaviño, ya sea por vía Facebook o vía teléfono. Podemos dejar un teléfono acá, tranquilamente. Bien. Así que esas serían las formas de adquirir las entradas. Es a las 21 horas, lo más puntual posible, porque, bueno, como escucharon, es todo un espectáculo ya armado, prediseñado, guionado en alguna parte, y que se busca compartir de la mejor manera. Sí, totalmente, creo que la puntualidad va a ser fundamental, así que eso. Reiteramos, La Menguante, en este caso música y poesía latinoamericana, la invitación es para este sábado, junto a Leandro Gaviño y a Florencia Bobadilla Oliva. La visita ilustre de Florencia Bobadilla Oliva, que estará siendo parte del espectáculo este sábado a las 21 horas, la entrada ahí en el centro, en la galería, en lo que es el local de Estación Vaquero. Y si no, comunicarse con La Menguante por Facebook, con alguno de los chicos, con Juan, con Fabu, bueno, claro. Los hermanos Saldaña, bueno, por ahí. Totalmente. Y le dicen, reservame una, reservame dos, voy con... Bueno, como siempre pasa en esos casos. ¿El valor de la entrada? 150 pesos anticipada. 150 pesos anticipada, así que para que lo tengan en cuenta. Nos trae, nos dejó acá Facu y Juan, dos entradas para los que están y las que están escuchando. Así que 36-58-30, los primeros dos mensajes que digan, quiero ir al concierto de La Menguante, se llevan la entrada para ir a ver este concierto de música latinoamericana y poesía que se va a estar dando este fin de semana en el Centro Cultural. Facu, gracias por esperar, por bancarte el móvil desde Japón. No, todo muy lindo, todo muy interesante. Y la música ahora de Fede Cabral, que es el artista que va a estar el otro sábado, el sábado 19 de mayo, visitando la zona también desde Buenos Aires, en este caso tocando con Manuel Espinosa.